El poder. El poder que se oculta detrás de cada maniobra, de cada crisis, de cada catástrofe. El poder. Poder económico. Poder político, poder mediático. Poder para influir, para cambiar el destino de un continente. El poder también para eliminar reyes, presidentes, para financiar campañas y orientar al Congreso, al Senado, para aquellas leyes que te interesan. El poder para hundir en la más profunda crisis económica a un continente entero. ¿Quién es el amo de Hillary Clinton? ¿Quién es el que mueve los hilos? ¿Quién es la persona detrás de la crisis económica? Su nombre quizás te suene. George Soros. En húngaro, Soros Georgi. Nacido como Schwarz Georgi en Budapest, Hungría, el 12 de agosto de 1930. Él es un magnate, multimillonario, especulador financiero y filántropo estadounidense de origen judío. Él es el presidente de la Soros Fund Management y fundador del Quantum Fund, conocido por ser el hombre que provocó la quiebra del Banco de Inglaterra el día 16 de septiembre de 1992. El episodio llamado Miércoles Negro. En ese episodio, Soros obtuvo unas ganancias de $1,000 millones y produjo pérdidas al Estado inglés por valor de unas 3.400 millones de libras. Es sin duda Soros una de las personas más ricas del mundo, con una fortuna estimada, según la revista Forbes, en el año 2015, en más de 24.200 millones de dólares. En el año 1936, la familia cambia su apellido de Schwartz a Soros, en respuesta al creciente antisemitismo con el auge del fascismo. A Tivadar le gustó el nuevo nombre porque es un palíndromo y porque tiene un significado. En idioma húngaro, Soros significa el siguiente en la línea o sucesor designado. Y en esperanto, idioma que habla de forma nativa, significa se elevará. Aunque de origen judío, la familia no es particularmente practicante del judaísmo. Recientemente ha apoyado diversos movimientos favorables a la legalización de la marihuana en Estados Unidos, así como a impulsar el aborto y luchar contra el cristianismo y toda manifestación religiosa pública en la vida de un país. No os confundáis. George Soros. No Zordor. George Soros. Como rey de las tramas mundiales, él estaría detrás de la caída del comunismo y del muro de Berlín, del derrocamiento de Dilma Rousseff, del tráfico mundial de drogas, de las terapias de shock, de la crisis europea de los refugiados, del levantamiento del embargo a Irán y de la guerra en Ucrania. En septiembre de 1992 apostó por la depreciación de la libra, haciendo temblar al sistema monetario europeo, poniendo de rodillas al Banco de Inglaterra y después de pasar la varita mágica, sus arcas se incrementaron en 1.100 millones de dólares. Como gran especulador, George Soros es incorregible. Es el único a quien se le ocurre invertir montañas de dólares en un país que está en la lona desde hace tiempo y cuyo futuro ni los adivinos pueden pronosticar. Soros es el más grande terrateniente de Argentina, con 400.000 hectáreas y más de 160.000 vacas que adornan las pampas gauchescas. En Hungría lo odian. Según el escritor judío Michael Gold, en los años 20, que Norteamérica era tan rica y tan opulenta. Eso fue porque se comieron la tragedia de los millones de emigrantes. Y eso mismo piensa hoy Soros de las gentes que pueblan Europa. El pasado 20 de septiembre Soros publicó en The Wall Street Journal una carta titulada ¿Por qué estoy invirtiendo 500 millones de dólares en los refugiados? Soros se convertía así en el primer gran actor privado en acudir a la llamada a la acción de Obama para afrontar la crisis de los refugiados no solo desde lo público. Invertiré en startups, dice Soros, empresas, iniciativas sociales y otros negocios fundados por los propios refugiados. Hace poco os comentaba que en una página web adscrita a la fundación de George Soros, la web anunciaba el efecto llamada, invitaba a los refugiados a venir a Europa y les daba información, instrucciones sobre cómo regularizar su situación, cómo venir, ocupar puestos de trabajo. ¡Venid, venid a Europa! ¡Venid masivamente! ¡Bienvenidos, refugiados! Pero esta y otras acciones prorrefugiados del empresario han sido vistas por figuras como el primer ministro de Hungría, el ultraderechista Viktor Orbán, como desestabilizadoras. El dirigente lo señaló como el culpable de que 1 millón de musulmanes entren en Europa. Soros es de origen húngaro, pero Orbán cree que está detrás de los Clinton y de su idea de debilitar a Europa, y por eso lo odia. No en vano, las últimas filtraciones de Wikileaks apuntan a Soros como el amo de Hillary Clinton, el que le decía qué tenía que hacer en Ucrania y el que ha causado la mayor crisis humanitaria de los últimos tiempos en Siria. También en Estados Unidos lo odian. En el último World Economic Forum, Soros aprovechó una entrevista con Bloomberg para acusar a Donald Trump y su política anti-inmigración de hacer el trabajo de ISIS en Estados Unidos. Mientras, tras diseccionar las filtraciones del portal DC Leaks, el Tea Party le señala como el principal donante de Hillary Clinton en las presidenciales de noviembre, y lo es. Oficialmente ha aportado 11,8 millones de dólares a la campaña de Hillary Clinton. Oficialmente. La última conspiración que se le achaca a Soros es que ejerce de puntal de una red secreta de intereses financieros, controlados por las principales familias aristocráticas de Europa, incluida la Casa Real Británica. Esta red, conocida como el Club de las Islas, fue destapada hace poco por el periodista y escritor Daniel Stulin. También los antidroga odian a George Soros. Soros está a favor de la despenalización de la marihuana y de otras sustancias, hoy ilegales. En el año 2013, la Open Society financió una campaña a favor de la ley de regularización del cannabis en Uruguay. Y en Estados Unidos destina fondos a la ONG Drug Policy Alliance y a la Oficina del Gobierno para América Latina, que participa en la Comisión Global sobre Política de Drogas. Algunos cifran su aportación a esta cruzada a favor de las drogas en hasta 80 millones de dólares en 20 años. Soros piensa que mantener las drogas al margen de la ley perjudica al sistema. Además, el de la marihuana es un inmenso negocio que se desarrolla con suma rapidez en Estados Unidos y que podría crear miles de empleos legales en España y generar ingresos fiscales. 42 estados la han legalizado para uso médico. Lo que no hay ninguna duda es que Soros piensa sacar tajada, aunque sea al precio de drogar y estupidecer a los adictos. Más drogas. Drogas baratas y, sobre todo, un buen pellizco para Soros, quien no conoce límite para enriquecerse y ahora quiere meterse a narcotraficante. También odian a George Soros los que estamos en contra del aborto. En los papeles de la Fundación del Magnate filtrados por Wikileaks se muestra el plan para financiar al lobby abortista, principalmente en Irlanda. Y luego diré por qué en Irlanda. En Irlanda pretende conseguir el aborto libre para que, como un castillo de naipes, una vez vencido este país, caigan los estados que aún resisten, como Polonia. El documento filtrado pertenece a fundaciones de Open Society de Soros y revela su estrategia para que en 2016 al 2019 su plan de derechos de la mujer, un plan que piensa golpear duro en Irlanda y utilizar a Irlanda como modelo para desmantelar las protecciones del derecho a la vida en otros países fuertemente católicos. Con una de las leyes de aborto más restrictivas del mundo, una victoria allí podría afectar a otros países como Polonia y proporcionar una prueba muy necesaria de que el cambio es posible, incluso en lugares muy conservadores. La filtración del informe sobre las actividades de George Soros continúa sacando a la luz los oscuros intereses del magnate. Los correos difundidos por Wikileaks prueban que el multimillonario donó a Planned Parenthood 1,5 millones de dólares. Ya sabéis, esa empresa que comerciaba con los cuerpos de los niños y niñas no nacidos. George Soros se ha convertido así en el principal donante de Planned Parenthood, la multinacional que se lucra con la venta de las partes de los bebés que son abortados dentro de sus centros. Cabe destacar que la sociedad del multimillonario destinó los fondos con carácter urgente para paliar los gastos que los centros de Cecil Richards sufrieron tras la filtración llevada a cabo por el periodista David Daledin, miembro del Centro de Progreso Médico. Dicha filtración demostró que el gigante abortista vendía las partes del cuerpo de los bebés abortados y esto supuso una gran pérdida, por lo que el empuje económico de Soros fue una gran ayuda para poder seguir traficando con los bebés abortados. No sabéis cuánto me alegro de que Hillary Clinton no esté apoyando el aborto en Estados Unidos. El documento filtrado por WikiLeaks muestra cómo la sociedad de Soros culpa al periodista y al Centro de Progreso Médico por haber dañado la imagen de Planned Parenthood. Les grabaron vídeos ocultos para atraparles y editaron los vídeos para manipular al ciudadano, relata el informe. Un enemigo de la vida, un enemigo de Hungría, un enemigo de Inglaterra, un enemigo de Europa. También un enemigo del cristianismo. La asociación laicista Freedom for Religion Foundation, FRF, que financia, entre otros, que es financiada por el progre George Soros, la encontramos normalmente censurando expresiones de religiosidad popular, como es el caso del Belén de Henderson, Texas. ¿Qué ocurrió en Henderson, Texas? El pequeño condado de Henderson, 78.000 habitantes en la América profunda, desde hace 30 años, un grupo de vecinos coloca durante la Navidad un Belén en el ayuntamiento. Pura celebración, nada de quejas. Y en esto llega una carta al buzón de Joe Hall, jefe del condado. La carta lleva el membrete de la Freedom from Religion Foundation, Fundación para Liberarnos de la Religión, en una traducción un poco libre. Un grupo laicista radical financiado por el millonario progre George Soros. Se calcula que tiene unos 17.000 miembros en todo Estados Unidos. El remite es de Wisconsin, a más de 1.700 kilómetros de distancia. Y la misiva dice que han recibido una denuncia sobre una representación navideña en un local de titularidad pública. Y que esto es inconstitucional. ¿A qué os suena, españoles? Y que o lo quitan inmediatamente o tienen que representar al lado un poema dedicado al solsticio de invierno en el que se diga que no existen ni Dios ni el cielo. ¿No recuerda esto a esta carta que mandaron las juventudes socialistas felicitando a sus camaradas ¡Feliz solsticio de invierno! Por cierto, algo que ya celebraban los nazis, y no estoy siendo incendiario. A Joe Hall no le gusta la carta, pero no tiene mucho que pensar. Coge su gorra de John Deere, la legendaria marca de maquinaria agrícola, se la calza en la cabeza, llama a la cadena News 8 y les cuenta la historia para que la sepa todo el país. Una historia que queda bautizada enseguida como la Guerra de la Navidad. El alcalde tiene el apoyo de todos los vecinos y, por supuesto, de todas las confesiones religiosas cristianas de la zona. En cuanto a George Soros, Se ignora si tras ver la entrevista con Joe Hall ha preferido quitarse de medio unos días y descansar durante las vacaciones en algún paraíso fiscal, quizá, o no. Y amigos, hasta aquí la información en el podcast de hoy. Muchas veces nos preguntamos, ¿quién es el que maneja los hilos? ¿Por qué las cosas van tan mal? No tengo duda de que el ser humano es perfectamente capaz de complicarse la vida. Pero hay elementos que son enemigos de la humanidad. Si hoy en día saliera alguien en televisión diciendo, mirad, es que George Soros, imaginaos, una tertulia de televisión, y alguien dijera, es que George Soros está a favor del aborto, de la legalización de las drogas y en contra de las manifestaciones públicas religiosas. Bueno, lo primero es que seguramente los ignorantes de los panelistas no sabrían quién es George Soros. Y si alguno, quizá alguno del País o del diario El Mundo o de alguno de estos medios de comunicación de prisa que están tan endeudados, supiera el nombre de su amo, se lanzarían a defenderlo. Sin duda, sin duda. Eso es una barbaridad, eso es conspiracionista. Pero en el podcast de hoy os he dado datos. Datos de cómo la Fundación financia clínicas dedicadas a extraer a niños del vientre de sus madres para procesarlos, dividiendo a esos niños no nacidos en partes y venderlos, creando un gran negocio. A apoyar a Hillary Clinton, que mira tú por dónde, apoya aquello bajo el eufemismo derechos de la mujer. ¿Y qué me decís de la crisis de los refugiados? Sin duda, George Soros está sacando un buen dinero de esta crisis y una página web de su fundación animando a que los refugiados lleguen. ¿Qué pretende Soros? Bueno, WikiLeaks. WikiLeaks lo ha sacado a la luz. Él quiere debilitar Europa. ¿Y qué mejor forma de debilitar Europa que estos tontos políticos europeos abran sus puertas para que estemos tan sumidos en nuestros problemas internos que no seamos una amenaza para la economía estadounidense? Fíjate qué político es financiado por Soros. ¿Qué partido es financiado por Soros? Izquierda, derecha, da igual. Al final tiene una agenda. Y una agenda en la que la humanidad es su enemigo. Tenemos que ser capaces de estar informados y de señalar a los culpables para que cuando luego entendamos esta agenda de la progresía española seamos capaces de ver el hilo que conecta a esas políticas de corrupción con su amo. Voldemort, Saruman, todos esos malos de ficción se quedan pequeños cuando los comparamos con estos genocidas, enemigos del bien. Se presenta como un filántropo, pero no es un filántropo. Es otra cosa. Y no es un amigo de la humanidad, es un enemigo de la humanidad. Tenemos que ser capaces de dejar de mirar con ilusión a políticos humanos que no son más que títeres y confiar en los viejos caminos, las viejas sendas, los viejos valores y los viejos principios que hicieron de Europa una nación solidaria y próspera. Nuestra sociedad occidente se sostiene con antiguos valores y principios. Principios que emanan de una cosmovisión en la que el bien y el mal son cosas diferentes. En la que la justicia y la verdad importan más que las agendas personales. Igual que si tú quisieras educar a tu niño, no lo educarías en hijo. No hay nada bueno ni nada malo. Haz lo que quieras. Si no lo quieres para tu niño, si no lo quieres para tu hija, ¿por qué implantar en nuestra sociedad el relativismo? Sin más, amigos, desde Vidas en Red os saluda Converso. Nosotros somos la resistencia. Nosotros podemos cambiar nuestro mundo, nuestro pequeño mundo, nuestra escuela, nuestro taller, nuestra fábrica, nuestra oficina, nuestro barrio, mostrando compasión, mostrando generosidad y mostrando paciencia, como la que estoy mostrando con el señor Chiringuito Digital que está troleándome en el chat de Spreaker. Amigo Chiringuito, hoy he estado con Zordor, pero de eso hablaré luego. Hasta ahora el podcast de hoy. Gracias por acompañar, gracias por apoyar esta isla. Hasta pronto.